diga una cosita. Y ha sido la misma vida que me ha respondido, que siendo yo bueno, querendón y tú igualita, vivamos peleando, hombre, sin haber motivo. Dice que eres imperante, autoritaria, imponente, que aunque me quieras bastante, se lo niegas a la gente. Lo mismo me pasa a mí, qué orgullo tan desmedido, queriéndote solo a ti, y a ninguno se lo digo. Y unidos de nuevo, todos unidos de nuevo, tú y yo ya no estamos lejos, mi amor, ya no estamos lejos. Seguidores, Pozo Barros, José Amiro Gémez.